para llevar a todos los seres, sin excepción, a la iluminación. Mientras tú escuchas estas enseñanzas del gran Bodhisattva Shantideva. Bueno, entonces todos vimos. Estamos viendo lo último que vimos, es que cuando nos hacen daño, cuando nos hace daño, la idea fundamental, o la primera idea, no la fundamental, la primera idea es cuando nos hacen daño, si nos enfadamos, si la reacción, la respuesta de enfado, o sea, crear un sufrimiento que no existía en nuestra vida, antes no existía, todavía no existía. Entonces creamos un sufrimiento que no estaba, ¿sí? Entonces la cosa es, decía Shantideva, ¿no? Si no soy capaz de soportar el daño cuando alguien me hace daño, si no soy capaz de soportarlo, entonces me enfado, reacciono con enfado, etcétera. Si no soy capaz de soportarlo, ¿cómo voy a ser capaz de soportar el sufrimiento que yo vaya a crear, que voy a crear cuando me enfado? Que esto es algo que tenemos importante recordar, ¿sí? Como tener como una memoria, como algo, una clave ahí. Y luego estuvimos viendo como diferentes cosas que nos duelen, que nos hacen reaccionar con el enfado. Y por ejemplo, lo último que veíamos también, si recordamos, es como me duele, nos duele. Primero que le ocurren cosas positivas a las personas que nos hacen daño. Y que las personas que ayudan, que haya gente que le alegre la felicidad de las personas dañinas, de quienes nos dañan. Haya gente que está contenta con las personas dañinas, las personas que nos dañan, entonces les hacen elogios o les alaban. Y eso me duele mucho. Me duele mucho. Y estuve hablando, y aquí hay algo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que me duele de los demás? De las personas dañinas. Y lo que hay muchas cosas, pero en lo que se enfocaba Shantideva, me duele que los demás tengan elogios, alabanzas, ganancias, éxito, fama. Esas cosas es muy importante y muy interesante porque está hablando de lo que se llaman los dharmas mundanos, las motivaciones mundanas, ¿no? Recordar, hablamos de los ocho dharmas mundanos. Entonces, un dharma mundano significa que cuando yo tengo estas intenciones, no soy una persona espiritual, soy una persona mundana. Cuando mi motivación en la vida es tener éxito y evitar el fracaso, o tener placer y evitar el dolor, cuando mi motivación es recibir alabanzas y evitar las críticas, cuando mi motivación es llegar a tener fama y evitar la desgracia, caer en desgracia. Cuando mi motivación es tener ganancias y evitar las pérdidas. Entonces, no es ser una persona espiritual. Entonces, es curioso porque a veces nosotros creemos que somos muy espirituales, ¿no? Porque, no sé, porque estudiamos Santideva, porque hacemos meditación. Pero luego me duele mucho que a esa persona que me ha hecho daño, le alaben o que tenga éxito o que sea famoso. ¿Por qué me duele tanto? Porque mi motivación es esa, porque yo también tengo esas motivaciones mundanas, que no soy tan espiritual. Si no, no me dolería. Si realmente yo tengo una motivación espiritual, ¿qué más me da que la persona dañina le alaben, sea famoso, tenga éxito? Si todas esas cosas son efímeras, son irrelevantes. Bueno, Santiago estaba recordando eso, sí, y nos decía que si me enfado, vale la pena, vale la pena. Si me enfado, destruyo mis méritos, destruyo la fe que la gente tiene en mí, la confianza que tienen en mí, destruyo mis cualidades, vale la pena. Y luego nos nombraba, hablábamos de la malicia, ¿no? Cuando alguien nos hace daño, empezamos a tener pensamientos, lo que se llama la malicia, ¿no? Pensamientos de que le ocurre algo malo a esa persona. Y la malicia es una de las 10 acciones no virtuosas y es una de las grandes acciones que tiene consecuencias muy dañinas, muy negativas. Y entonces vale la pena. Ahí teníamos Todo esto, estoy hablando de todo eso. Luego, el siguiente punto es cuando no le ocurre nada malo a mi enemigo, a la persona dañina, también eso me duele. Me irrita que no le ocurra nada malo. Sí, antes es que le ocurran cosas buenas, me irrita, que no le ocurra nada malo, también me irrita, me enfada. Y lo estoy hablando de eso, es como es absurdo, ¿sí? Que me enfade, que no le ocurra nada malo, porque el sufrimiento de los demás a mí no me aporta nada, no me sirve para nada. Luego está el daño, ¿sí? Cuando, y aquí hablamos de algo ya mucho más directo, ¿no? Cuando alguien me hace daño y lo que está haciendo es que me impide tener éxito, fama, prestigio, elogios, es decir, estas motivaciones mundanas. Cuando alguien está dañando mi motivación mundana, y ahí Santideva nos recordaba, le daba la vuelta, ¿no? Es si yo lo que quiero es evolucionar, quiero liberarme, quiero llegar a la iluminación. Es estupendo que venga alguien, haya alguien en el mundo que me impide tener éxito, ganancias, reconocimiento, fama, prestigio. Así que eso es el enemigo, decía, ¿no? Decía esta frase, es como si lo hubiera enviado los Budas para ayudarme, para corregirme en mi camino. Bueno, pues estuvimos hablando de eso y aquí hay dos cosas, ¿no? Hay dos apartados, ¿no? El primero es el enemigo, la persona dañina, me impide los dharmas mundanos. Y hay un segundo argumento, ¿no? Y es lo que vamos a empezar a hablar hoy. Estamos en la estrofa número 102. 102. Entonces hay alguien que replica, bueno, entiendo, sí, entiendo las motivaciones mundanas, yo tengo una motivación. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy meditando o yo intento practicar, hacer meditación, hacer mis prácticas espirituales y hay una persona que no me deja? Entonces tengo derecho a enfadarme, tiene sentido enfadarse. Entonces aquí venimos, hay un apartado que se llama, el apartado se dice, la ira hacia quienes obstaculizan nuestro mérito. Y esa ira es impropia, inadecuada. Y esto es lo que dice la estrofa siguiente. Dice, pero esta persona dañina, este me está impidiendo seguir con mis prácticas positivas. No es como que alguien se queja, tiene este argumento. Sí, bueno, vale, pero este no me deja meditar. Yo quiero hacer mis oraciones, mis mantras, yo quiero hacer un retiro. No me deja. Entonces, tiene sentido enfadarse. Entonces, Santideva replica. Dice, aún así, no es correcto enfadarse con él. No hay prueba que se pueda comparar con la fortaleza. Así que, ¿no debería limitarme a mantenerme cerca de ella? Entonces, aquí hay algo también muy interesante para nosotros, ¿sí? Yo quiero meditar en concentración, quiero practicar calma mental, no quiero ruido y hay alguien que me hace daño. Entonces me enfado, porque además yo tengo una práctica muy, muy elevada. ¿Y qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que lo que me toca, lo que realmente ahora, las condiciones que tengo ahora, lo que tengo que hacer es practicar fortaleza. Pero yo me empeño a que yo quiero desarrollar concentración o quiero meditar en, no sé, en el amor o quiero meditar en la vacuidad o la conciencia. No, no, yo quiero meditar en eso. Pero esta persona no me deja, me obliga a meditar en fortaleza, ¿sí? Y aquí dice esta frase, no hay prueba, ¿no? Como el reto, no hay prueba que se pueda comparar con la fortaleza. Esta persona que me hace daño, que no me deja meditar, que no me deja acumular méritos, me pone una prueba, me pone un reto, me pone un prueba muy, muy difícil, que es practicar la fortaleza cuando yo no estoy preparado para eso, cuando yo tenía otro plan. Entonces, no, si yo quiero acumular méritos, la mejor manera en esta situación es practicar la fortaleza, no lo que yo, no mi idea, ¿sí? Esto es algo que nos ocurre mucho. Yo tengo mis ideas, mi forma de hacer las cosas y soy muy rígido con lo mío. Entonces, ser flexible y no, ahora no toca, no sé, estar en conciencia, toca practicar fortaleza. No es fácil, ¿sí? Y esto es lo que nos está recordando. Continuamente nos encontramos con eso. Sí. Bien, la situación me obliga a practicar de otra manera, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gustaría. Entonces, practicar fortaleza es una forma de acumular méritos. Entonces, bien, entonces el enemigo o la persona dañina no me está impidiendo acumular méritos, me está haciendo que los acumule de otra manera. Dice la siguiente estrofa: si de hecho es por mi propia culpa, por lo que no estoy actuando con fortaleza, entonces, aunque la oportunidad para practicar de forma positiva está ahí, al alcance de la mano, en realidad soy yo quien está creando el obstáculo, ¿no? Entonces, dice, yo soy el que, el no practicar la fortaleza es culpa mía. Tengo la oportunidad, alguien me hace daño, alguien no me deja meditar, por ejemplo. Tengo la oportunidad de practicar la fortaleza, de no responder con enfado, y no lo hago. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el obstáculo? El obstáculo de acumular méritos no es la persona dañina, el obstáculo soy yo mismo. Yo estoy creando el obstáculo. De repente hay unas causas y condiciones, ¿sí? Nosotros, causas y condiciones. Hay causas y condiciones para practicar algo muy específico, que es la fortaleza. Y yo cojo y digo, no, no quiero practicar eso, quiero practicar otra cosa. ¿De quién es el fallo? ¿Quién está cometiendo un error? Entonces, yo estoy cometiendo un error. Entonces, el enemigo, la persona dañina, es una de las condiciones. Si yo no aprovecho las condiciones, el problema es mío. ¿No? Es como cuando al principio, recordar, al principio del texto hablábamos del valor que tiene la vida humana. La vida humana es muy valiosa porque tenemos todas las condiciones para llegar a ser Budas, para liberarnos del sufrimiento. Entonces, si yo no aprovecho las condiciones, ¿de quién es la culpa? Es mía. Yo soy el responsable. Entonces, ahora, en particular, entre todas las condiciones, entre todo lo que puedo cultivar y desarrollar en la vida, está la fortaleza. Si no aprovecho las condiciones, es culpa mía, no es culpa del enemigo. Entonces, el enemigo, la persona dañina, no es un obstáculo a evolucionar, a llegar a la iluminación. El obstáculo soy yo. Entonces, la estrofa 104 dice, si hubiera algo que no se produciría en caso de que ese algo estuviera ausente, pero que si ese algo estuviera presente también estaría presente, esa misma cosa sería la causa de ello. Entonces, ¿cómo se puede decir que es un impedimento para ello? Bueno, voy a leer despacio esto, ¿no? Entonces, aquí lo que esta estrofa lo que está diciendo es que el enemigo de ninguna manera es un obstáculo para acumular méritos. Entonces dice, si está ausente el mérito, por ejemplo, si está ausente el mérito, ¿sí? No se produce algo bueno, como por ejemplo, tener riqueza, ¿no? Si no tenemos méritos, no podemos tener riqueza. Cuando tenemos méritos, gracias a tener méritos, podemos tener, por ejemplo, riqueza y tenemos otras cosas, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Si no está el mérito, si no tenemos méritos, es imposible que tener riqueza o tener otras condiciones para practicar, por ejemplo. Pero cuando hay méritos, cuando tenemos energía positiva, entonces tenemos las condiciones para tener riqueza. Entonces no podemos decir, ¿sí?, que los méritos sean un obstáculo para tener riqueza. Ese es el argumento, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, si está ausente la persona dañina, si la persona que me hace daño no está, no es posible tener méritos, los méritos que vienen de practicar fortaleza. Los méritos de practicar fortaleza no pueden ocurrir si no hay alguien que nos hace daño. Por otra parte, cuando está presente el daño, cuando nos han hecho daño, entonces tengo las condiciones para acumular los méritos, generar méritos, la fortaleza. Cuando alguien me daña, puedo tener los méritos, la fortaleza. Por tanto, igual que antes, el daño no, en ningún caso es un obstáculo para generar méritos. Entonces, ¿por qué me voy a enfadar con esa persona? ¿Sí? ¿Por qué enfadarme? Entonces, la persona es una de las condiciones para generar méritos. ¿Qué significa méritos? Significa avanzar, purificar la mente, y crear condiciones para tener sabiduría y para evolucionar y despertar. Entonces, si lo pienso bien, ¿no? Y uso esta forma de pensar, una persona dañina no me impide acumular mérito, no me frena, no me impide seguir creciendo en este camino hacia la iluminación, de ninguna manera. No es un obstáculo. Así que esto es muy clave, también otro pensamiento clave a recordar. Nada en general, gracias a que somos seres humanos, que tenemos una inteligencia especial, nada de lo que ocurre en la vida, nada de lo que nos sucede, incluidas ter enfermedades terribles, son un obstáculo para evolucionar, para llegar a ser un Buda, para liberarnos del sufrimiento. Y en particular, una persona que nos hace daño no es un obstáculo, al revés, es una condición. Lejos de ser un obstáculo, es una condición para crecer más, para avanzar más, incluso avanzar más rápido. Ahora pone un ejemplo, en la estrofa 105. Dice, no hay ningún impedimento para hacer una ofrenda a un mendicante que haya salido a pedir limosna a la hora adecuada. Y no puede decirse que la llegada de alguien que va a conferir los votos sea un impedimento para convertirse en monje. Bueno, entonces la situación es, nosotros queremos practicar, por ejemplo, la generosidad, ¿sí? Y entonces nos encontramos con un mendicante, un mendigo o un monje que viene a pedir. Yo he salido a la calle a practicar generosidad. Me encuentro con un monje o un mendigo. Encontrarme con el mendigo no es un obstáculo, obviamente, a mi práctica. Dice, gracias a que me encuentro con un mendigo, yo había salido a practicar generosidad, pues es la oportunidad. Entonces, lo mismo, si yo salgo al mundo a practicar fortaleza, la persona dañina no es un obstáculo. ¿Cómo puede ser un obstáculo? ¿No? Y luego, otro ejemplo es, si yo tengo la intención de ser un monje, una monja, y tomar los votos, ¿no? Entonces no es fácil tomar los votos, tiene que haber un monje, alguien que un abad que sepa que pueda darlos. No puedes tomar los votos en cualquier sitio, ¿no? Entonces, si llega alguien que puede dar los votos y yo tengo la intención de tomarlos, eso no es un obstáculo. Que llegue esa persona, ese monje o ese abad, no es un obstáculo para que yo pueda tomar los votos de monja o de monje. Entonces, lo mismo, el enemigo no es un obstáculo. Bueno, ahora fijaros el giro que ha dado Santideva con esto, ¿sí? En estas últimas estrofas. ¿Cómo empezamos? Nosotros hemos empezado el capítulo, el sufrimiento que produce el enfado. Pero ahora, si nos damos cuenta, es completamente diferente la perspectiva, porque la perspectiva es que hay una cualidad, una perfección, que es la fortaleza, que yo quiero desarrollar. No es como antes que el enfado es malo, malísimo, me va a causar muchísimo sufrimiento. Ahora cambia completamente el enfoque. Yo, como practicante espiritual que quiero llegar a la iluminación, necesito cultivar la fortaleza. Necesito cultivar fortaleza. Es imprescindible los méritos que me da la fortaleza para llegar a desarrollar mi mente completamente, desarrollar todo el potencial que hay en la mente. Entonces, yo estoy en el mundo para desarrollar fortaleza. No es tanto que me da miedo enfadarme o que no debo enfadarme o que me causa mucho sufrimiento enfadarme. Es que yo quiero tener fortaleza. Quiero esa cualidad. Ese es el enfoque aquí. Es completamente diferente. Sí, no, no es el miedo a las consecuencias del enfado. Entonces, cuando nosotros avanzamos en el camino, recordar, había muchas aflicciones, hablábamos de las 10 tierras, el camino del Bodhisattva. Tiene 10 etapas, se llaman 10 tierras. En cada una de las etapas se van eliminando aflicciones, desde las más burdas, densas, a las más sutiles. Se van eliminando. Entonces, en la tercera etapa, en la tercera tierra, es la práctica de la fortaleza, se perfecciona la fortaleza. Si yo no consigo tener fortaleza, no puedo avanzar. No puedo seguir purificando la mente. No puedo seguir desarrollando sabiduría. No puedo eliminar las aflicciones. Entonces soy muy consciente, necesito fortaleza. Entonces salgo al mundo a practicar la fortaleza. No es, ay, hay que tener mucha paciencia porque la gente, ¿cómo es? No, yo voy a intentar no enfadarme y ser muy paciente. No, voy a practicar la fortaleza. Ese es el enfoque. Es completamente diferente cómo nos va desde el principio del capítulo. Ahora cambia completamente la cuestión. Hay una conciencia muy clara. Yo necesito esta cualidad de la fortaleza. Así que si una persona viene y me hace daño, es una de las condiciones para poder practicar. Es que la voy a aprovechar lo más posible porque necesito esto. Entonces desde ahí, ¿sí? Desde esta perspectiva, que lo importante que es tener fortaleza como cualidad, necesito esa cualidad, la necesito, sí, todos la necesitamos. Igual que necesitamos la generosidad y la moralidad y el entusiasmo y la sabiduría, todas las cualidades, ¿sí? Si queremos avanzar. Entonces, desde ahí, ahora lo que vamos a ver es que la persona dañina es un objeto digno de respeto y de admiración y de veneración, ¿no? Si antes es como el malo malísimo, ahora es una persona a quien respetar. Y empezamos en otro apartado. Y aquí dice, esta persona dañina es digna de respeto porque genera cualidades. Este es un motivo y es digno de respeto por fe en el Buda. ¿Sí? Estos dos son dos apartados. Entonces vamos a ver que esta persona es digna de respeto porque genera cualidades. Y la estrofa 106, en esta vida abundan los mendigos, pero son pocos los que me hacen daño. Porque nadie me hará daño si yo no lo he hecho. Si yo no le he hecho daño de esta manera en vidas pasadas, ¿sí? Porque nadie me hará daño si yo no le he hecho daño de esta vida, de esta manera en vidas pasadas. Bien, entonces hablamos del ámbito, del campo de acción. Cuando uno actúa, el Bodhisattva tiene un campo de acción, nosotros tenemos un campo de acción. ¿Sí? Y el campo de acción, por ejemplo, si practicamos la generosidad, el campo de acción es todas las personas que necesitan algo de nosotros. Y el campo de acción o el ámbito de la fortaleza es estas personas que nos hacen daño. Entonces, en nuestra vida, bueno, en nuestro caso, quizás esto no es, no sé si se puede aplicar esto a nosotros, ¿sí? Pero en general, podemos ver que hay muchas más personas que vienen con quien podemos practicar la generosidad, ¿sí? El campo de acción de la práctica de la generosidad. Les damos cosas materiales, les damos cariño, les damos afecto, les damos apoyo. Hay muchas más personas y hay menos personas que nos hacen daño. Eso es hablando en general, pero si lo pensamos, si lo explica aquí, dice, nadie me va a hacer daño si yo no he hecho daño. Entonces, si nosotros, por ejemplo, practicamos todo lo que estamos estudiando, todo lo que explica este capítulo. Si practicamos así, ¿qué va a ocurrir dentro de unos años? Las consecuencias es que vamos a empezar a vernos rodeados. La gente que nos rodea es gente que nos quiere, que nos apoya, que nos aporta algo. Muy difícil encontrarnos personas dañinas. Muy difícil. Pero sí nos vamos a encontrar personas que necesitan de nosotros. Entonces, esto es lo que está diciendo. ¿Sí? Es muy fácil la práctica de la generosidad. Pero cada vez es más difícil la práctica de la fortaleza. Porque cada vez vamos a hacer menos daño a los demás. Entonces, cuando hay las condiciones para practicar fortaleza, tengo que aprovecharla. Y cada vez hay menos. ¿Sí? Cada vez hay menos personas en nuestra vida que nos hacen daño. Entonces, ¿cómo voy a practicar fortaleza si cada vez estoy más evolucionado? Si cada vez hago menos daño. Entonces dice Santiago, la respuesta es siguiente estrofa. Por ello, me alegraré de tener un enemigo que ha aparecido como un tesoro en mi casa, sin haber tenido que ganármelo con esfuerzo, ya que se convierte en mi ayuda para la conducta del Bodhisattva. Entonces, aquí el ejemplo que pone Santiago, ¿no? Es cuando tú quieres, por ejemplo, hay gente que para buscar, encontrar un tesoro para ir a hacen un viaje larguísimo, se van a las montañas, a los desiertos, muchísimo esfuerzo, hacen excavaciones, ¿no? Para conseguir un tesoro. Y yo, sin hacer nada, llega a mi casa este tesoro, sin ningún esfuerzo. Viene alguien y me hace daño. ¿Por qué es un tesoro? Porque me permite desarrollar fortaleza, ser un bodhisattva, llegar a ser un Buda. Entonces me alegro, me tengo que alegrar, tengo que regocijar mucho. ¿Sí? No es fácil, ¿sí? Esto pensamos en personas más evolucionadas, no es fácil encontrarse personas dañinas. Por ejemplo, si pensamos en un lama, ¿no? Un gran lama, que dan muchas charlas, muchas enseñanzas. ¿Vale? Muy difícil. Esta persona siempre está rodeada de gente que la mira, que le hace regalos, le regala flores, le regala todo tipo de regalos, ¿no? Todo el mundo le alaba, le hace postraciones. Muy difícil estos lamas que se encuentren con alguien dañino. Es muy difícil. Entonces, esa situación que tienen, no sé, 500 discípulos y todos, siempre todo el mundo les admira, les posta, les. Sí, es consecuencia de sus méritos, obviamente, de su práctica. Muy difícil encontrarse a alguien dañino. Entonces, cuando ocurre a alguien así, me alegro. ¿Ya? Bueno, ahora, fijaros un detalle aquí. De nuevo, una cosa interesante que tenemos que percibir, ¿no? La clave de toda esta historia, la clave de todo el camino espiritual, es la percepción, es lo que percibimos. ¿Cómo percibimos? Estamos con estas estrofas, estamos intentando cambiar la percepción. ¿Cómo percibimos a las personas dañinas? Esto es muy importante. No, no, yo lo digo continuamente, quizás demasiadas veces, ¿no? No es creer en esto, no se trata de tener unas creencias, no funciona. Cambiamos la percepción, ¿sí? Si nos damos cuenta, todo el Dharma, toda la enseñanza espiritual es cambiar la percepción. Cambiamos la percepción del mundo, la percepción de los demás, la percepción de nosotros mismos. Para tener bodhicitta, la base de la bodhicitta es cambiar la forma de percibir a los demás. Si yo sigo percibiendo a los demás desde mi ego, no puedo tener bodhicitta, no puedo tener compasión. La forma de tener sabiduría es cambiar la percepción de mí mismo. Tengo que ver la vacuidad del yo, de la idea que tengo en mí. Estamos constantemente cambiando la percepción del mundo. Esa es la práctica realmente, la práctica espiritual. La práctica espiritual no es, no sé, sentarte a meditar y quedarte en silencio. Es cambiar la percepción del mundo, de los demás, de uno mismo. Y aquí hemos visto, hay algunos ejemplos antes en otras estrofas, ¿no? Por ejemplo, cuando he dicho antes, ¿no? Vemos al enemigo como un enviado de Buda. Cambia la percepción de los enemigos. Es un enviado que me recuerda que tengo una motivación mundana y así no voy a avanzar. El enemigo también, otra estrofa vimos, ¿no? Viene a purificar mis acciones pasadas, lo que hice en el pasado. Gracias al enemigo lo estoy purificando. Y si no viniera alguien a hacerme daño, y aquí esto lo explicaba, ¿no? Explicábamos también. Esta experiencia de daño puede llegar a ser muchísimas veces mucho más grande en el futuro. Entonces, gracias a experimentarla ahora, no es tan grande, no es tan grave a cómo la tendría que experimentar en el futuro. Entonces, ese es un cambio de percepción, ¿sí? Una forma de percibir las cosas diferentes. Y ahora lo que está diciendo es que el enemigo es alguien que me ayuda a llegar a la iluminación. Es un cambio completamente de perspectiva, ¿no? Pero nosotros, que no tenemos este entrenamiento mental, un enemigo es una persona dañina, es mala, es como egoísta, es como, ¿no? Y aquí el trabajo, esto es muy importante porque no nos damos cuenta. El trabajo es cambiar la percepción. ¿Sí? Y eso es lo que eso es trabajo, esfuerzo, mucho, mucho trabajo. Tengo que aprender, y esto es todo, ya lo he dicho, de muchos ejemplos, a cambiar la percepción, a percibir las cosas de otra manera, con otra perspectiva. Yo, los demás, y en particular, las personas dañinas. Muy importante esto. Y continuamos en la siguiente estrofa. Dice, es precisamente porque se ha hecho realidad a través de él y de mí el habernos conocido, por lo que surge el fruto de la fortaleza. Por eso, permíteme concedérselo primero a él, pues él fue, de este modo, la causa primera de mi fortaleza. Bueno, entonces lo que acabo de leer es, hay una interdependencia. Me encuentro con la persona dañina, ese encuentro entre esa persona y yo es lo que permite que ocurra el fruto de la fortaleza. Esa interdependencia, ¿sí? Todo es interdependencia. Entonces, si es gracias a esta persona y gracias a mí, y por eso puedo practicar, entonces el fruto de la fortaleza, los méritos, se lo ofrezco. Se lo ofrezco a la persona dañina. Entonces, la persona dañina es un objeto de ofrenda, es un objeto de veneración, es un objeto de respeto. Porque gracias a esa persona puedo cultivarlo. Entonces, tiene sentido dedicarle los méritos, rezar por esa persona, elogiarle, alabarle y sentir un profundo respeto. Hay una interdependencia. Yo solo en mi cueva de meditación no puedo practicar fortaleza. Pero cuando viene alguien, cuando hay unas causas, condiciones, cuando viene un enemigo, tengo las condiciones. Te lo ofrezco, los méritos, todo lo que he generado gracias a la fortaleza, se lo ofrezco a la persona dañina. Aquí podemos recordar este texto no tan famoso, las ocho estrofas del entrenamiento mental, y la cuarta estrofa dice: siempre que encuentre a una persona de naturaleza nociva, desbordada por la energía negativa y el intenso sufrimiento, estimaré a esa rara persona como si hubiera encontrado un precioso tesoro. Entonces, fijaros, todos estos textos, ¿no?, que nosotros son muy más cotidianos. El otro día leíamos el Lamrim en las enseñanzas de Tsongkhapa. Ahora el entrenamiento mental, los ocho versos, las ocho estrofas, textos de Loyong. Todo tiene su fuente en Shantideva, en este texto de Shantideva. Muchísimas textos mucho más cotidianos y mucho más simples toman las fuentes, es el Bodhicharya. Bueno, entonces todo esto, entonces por supuesto nosotros tenemos nuestras resistencias a todo esto. No es fácil asimilar, digerir, entonces ahora vienen unas objeciones. Hay alguien que objeta, ¿no? Y dice: mira, sí, pero muy bien, pero el enemigo no tiene ninguna intención de beneficiarme. El enemigo lo que quiere es hacerme daño. Entonces no me cuentes historias, no me digas que tengo que respetar a mi enemigo o tengo que hacerle ofrendas. No, no, él tiene la intención. Eso alguien dice esto. Y esta es la siguiente estrofa. Dice: supongamos que dijera, pero él no tuvo intención de que yo pusiera en práctica la fortaleza. Por lo tanto, este enemigo no es alguien a quien honrar. Esta es la objeción, ¿sí? Y entonces Shantideva responde: bueno, pues bien, ¿cómo es que se honra al sagrado Dharma como algo adecuado por servir de causa para ponerlo en práctica? Es que Shantideva está diciendo: bien, de acuerdo, él tuvo la intención, no tuvo la intención, él no tuvo la intención de beneficiarme, ¿no? Este es el argumento. Hay dos, ¿no? El primero no tiene la intención de beneficiarme y el segundo es tiene la intención de dañarme. Entonces, el primer argumento, la primera objeción es no tiene intención de beneficiarme. Entonces, Shantideva dice: bueno, el Dharma, el sagrado Dharma, tampoco tiene la intención de beneficiarte. Sin embargo, tú lo veneras y haces ofrendas y te amparas en el Dharma, pero no tiene ninguna intención. Entonces, ¿qué es el Dharma? ¿Qué es el sagrado Dharma? Cuando nosotros tomamos amparo o tomamos refugio, ¿sí?, nos amparamos en el Dharma, que es el verdadero amparo, es lo que realmente nos refugia, nos protege del sufrimiento. Eso es lo que realmente es el Dharma. Entonces, ¿cómo me protege el Dharma del sufrimiento? ¿Qué es el Dharma? El sagrado Dharma. El sagrado Dharma son lo que se llaman las verdaderas cesaciones y los verdaderos caminos. Las verdaderas cesaciones son las mentes que están libres de aflicciones, ciertas aflicciones. Entonces, a lo largo del camino hay varias etapas diferentes. Van cesando, como he dicho antes, las aflicciones. Esas aflicciones que cesan, dejan de estar en la mente, es parte del sagrado Dharma, que son las verdaderas, se llama verdaderas cesaciones. Y luego están los verdaderos caminos. Los verdaderos caminos son las mentes que saben la vacuidad última, la realidad última de las cosas, la vacuidad de existencia inherente, esas mentes que tienen sabiduría, esas mentes se llaman el verdadero camino. ¿no? Entonces, si yo, ¿cómo el Dharma, cómo el Dharma me protege del sufrimiento? Cuando yo desarrollo esa mente que sabe que eso está vacío, realidad intrínseca, esa mente, esa vacuidad, esa sabiduría me protege del sufrimiento. Es el verdadero amparo. Entonces, aquí Santiago está diciendo, bueno, esa mente, esos estados sin aflicciones, esa sabiduría que no tiene ninguna intención de ayudarte y de beneficiarte. Entonces, porque lo honras, porque lo veneras. Y luego además los libros, los textos que explican el Dharma, donde tú coges un libro que te explica sobre vacuidad, sobre la sabiduría, ¿tiene la intención de ayudarte? Tampoco. Entonces, ¿por qué respetar los libros? Entonces, igual, ¿no? Igual que veneras el Dharma porque te beneficia, también veneras a las personas dañinas porque te benefician, porque te ayudan a practicar fortaleza. Ese es el argumento. Entonces, luego la persona sigue insistiendo, sí, pero la persona tenía, esa persona dañina tiene la intención de dañarme. No, el Dharma no tiene la intención de dañarme. Dice la estrofa, dice, supongamos que dijera, pero la intención de este enemigo era hacerme daño, así que no se le puede honrar. Y contesta Shantideva, pues bien, ¿cómo podría yo poner en práctica la fortaleza si al igual que un médico, él tuviera la intención de hacerme bien? ¿No? Entonces, dices, es que tiene la intención de hacerme daño. Entonces, pues, fijaros, nos ponemos en situación, ¿no? Y no saque realmente tiene la intención de hacerme daño. ¿Cómo puedo respetarlo como si fuera, ¿no? Y venerarle? Porque tiene la intención. Entonces, aquí la respuesta de Santideva es justamente, justamente porque tiene la intención, le podemos poner la etiqueta objeto para practicar fortaleza. Le podemos llamarle así. Sin embargo, un médico, es el ejemplo que pone, un médico que te quiere ayudar, que tiene la intención de ayudarte, de curarte, no le puedes poner la etiqueta objeto para practicar fortaleza, porque te está ayudando. No puedes denominarlo así. Pero gracias a que a esa persona tiene esa intención, le puedo poner la etiqueta objeto de practicar la fortaleza. Esa es la idea. Puedo practicar. ¿Sí? Por tanto, tiene sentido venerarlo. Entonces, por supuesto, las personas dañadas no son nuestro refugio, no son nuestro amparo. ¿Sí? Pero, igual que cuando me amparo en las tres joyas, eso me protege del sufrimiento, en el caso del enemigo, cuando me permite practicar fortaleza, me ayuda a generar méritos y a purificar la mente. Ahora, fijaros que aquí está un poco jugando con nosotros también Santideván, porque ya vimos antes que la intención, la persona dañina no tiene la intención de hacerme daño. La intención, recordar una de esas estrofas, esto es que, importante recordarlo, ¿no? Es producto de causas y condiciones. Esa persona no elige tener la intención de hacerme daño. ¿Sí? Si esa persona tuviera la intención de hacerme daño, cuando esa persona tiene la intención de ser feliz, que la tiene, esa persona, todos los seres queremos ser felices, esta persona tiene la intención de su vida, en su vida, ser feliz, lo conseguiría, pero no lo consigue. Tiene la intención, pero no lo consigue. Entonces, ¿tiene la intención de hacerme daño? No, un montón de una serie de causas y condiciones le hacen hacerme daño. Pero esto aquí lo deja a un lado, Shantideva, y supone, ¿no? Acepta el argumento. Es que tiene la intención. Y entonces aquí está lo que quiere definir, es que justamente eso, esas condiciones, eso es lo que me permite practicar fortaleza. No puedo practicar fortaleza con un médico que me quiera ayudar. No puedo practicar fortaleza con las personas que me quieren o me apoyan o sean generosas conmigo. Pero con esta persona sí, porque tienes la etiqueta, objeto de la práctica de fortaleza. Por lo tanto, estrofa 111, por lo tanto, dado que la fortaleza surge en función de su intención perversa, este mismo es digno de ser honrado como el Dharma sagrado, pues es la causa de la fortaleza. Es que la persona tiene esa intención dañina, ¿sí? Y en esa persona se ha fraguado la intención dañina debido a causas y condiciones. Y justamente por eso, puedo practicar fortaleza. Entonces, tiene el mismo valor que el Dharma. Igual que el Dharma me ayuda a desarrollar cualidades y a purificar la mente, la persona dañina me ayuda. Es la causa de la fortaleza. Aquí también voy a recordar una estrofa de este texto, las 8 estrofas del entrenamiento mental. En la sexta estrofa dice: cuando alguien a quien haya ayudado y en quien he depositado una gran confianza me haga un daño terrible, practicaré considerándole como mi maestro supremo. Así que aquí sube el listón. Lo más venerado es el maestro. Lo más importante en la vida es el maestro. Entonces, la persona que me hace daño, ¿sí? Con la intención perversa, ¿sí? Es el maestro, ¿sí? Me está ayudando a practicar, me obliga a practicar. No tengo opción. Bueno, aquí con esto hemos acabado algunas de los motivos por los cuales podemos practicar fortaleza cuando nos hacen daño los demás. Ya, estos son los ejemplos que usa. Hay muchas otras situaciones en que nos hacen daño. Esto es lo que usa Santideva. Y yo simplemente quería mencionar muy rápido algo que yo creo que es relevante en nuestra vida, que son los detonantes internos. Es que Santideva se enfoca en las personas externas, pero si queremos acabar con el enfado, también el detonante lo tenemos dentro. Y hay dos detonantes internos, solo que recordarlos, casi todos lo has oído. Por una parte está nuestro egocentrismo, que significa en concreto cómo, por qué me duele las acciones de los demás. No por lo que el otro hace, sino principalmente por mis cuatro cosas: mis expectativas, mis necesidades, mis miedos y mis creencias. Así que, aunque aparentemente es el otro el que me hace daño, también es interesante reconocer cuál es la parte de mí, cuál es la parte que me corresponde a mí en la experiencia de daño. El otro no cumple mis expectativas o no me da lo que necesito, o el otro activa mis propios miedos, o el otro simplemente tiene otra forma de pensar, otro tipo de creencias. Eso es por un lado. Tenerlo en cuenta. Porque sin tenerlo en cuenta, muchas veces, en muchas situaciones, no podemos quitarnos el enfado, ¿sí? No sabemos cómo evitar el enfado. Y tiene que ver con esto, con yo, en este aspecto. El otro aspecto muy importante también, interno, detonante interno, es que hay ciertas cosas que nosotros que nos avergüenzan de nosotros, cosas que intentamos que nadie vea, que ocultamos, que reprimimos, que tapamos, que nos hacen sentir culpables. Cuando alguien toca eso que oculto de los demás, esto me irrita de una manera completamente loca, digamos. ¿Sí? La persona no ha hecho nada, pero toca eso que me avergüenza, eso que yo no quiero sentir, eso que no quiero ver. Esto tiene mucho que ver con todos los juicios que hacemos de los demás, ¿no? Y el sentirme dañado y el enfado tiene que ver con juicios, con juzgar a los demás. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo con esto, imaginaos que yo estoy meditando en Santideva, ¿no? Llevamos con esto casi más de un mes y estoy con mucho esfuerzo intentando enfadarme y me cuesta mucho, ¿sí? Y entonces me contengo cuando alguien me hace daño y si realmente es como que lo estoy consiguiendo. Entonces, cuando veo a alguien, esta es una situación, ¿sí? Veo a alguien que se enfada alegremente, cuando yo estoy haciendo tanto esfuerzo por no enfadarme, me llena de ira. Como esa paradoja, ¿sí? Me enfada, no lo puedo soportar. Esto es lo que estoy hablando, ¿no? Yo estoy intentando trabajarme. Y no quiero enfadarme, quiero ser buena persona, quiero ser discípulo de Santideva. Y esa persona no lo soporto. Bueno, pues ese tipo de cosas tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces no se habla tanto en el contexto de la meditación, ese tipo, cuando el enfado viene de ahí, de dentro. Se habla más de los enemigos y a veces no resolvemos el enfado. Bueno, entonces seguimos el siguiente apartado. Entonces, si abro un poco el contexto, hay tres apartados principales en este capítulo. Dice, cultivar la fortaleza con lo que no queremos, que lo hemos visto ya. Cultivar la fortaleza con todo lo que me impide obtener lo que quiero. Y ahora el tercer apartado, que es el que vamos a empezar, se llama respetar a todos los seres sintientes. Y aquí va a entrar de lleno en esto que acabo de decir, cómo aprendemos o queremos aprender, queremos cultivar, cambiar completamente la percepción de los demás. Y esto es muy importante y esto, insisto, este es el trabajo. Este es el verdadero trabajo espiritual. Cambiar la percepción de los demás, cambiar la percepción de nosotros mismos, cambiar la percepción del mundo. Ese es el trabajo. Eso es lo que lleva esfuerzo y mucho, mucho, mucho, mucha constancia. Entonces, recordar que este es el objetivo, ¿de acuerdo? Cambiar la percepción no es tener experiencias de meditación. Yo puedo tener una experiencia de conciencia, una experiencia de vacuidad, una experiencia de amor, de compasión. Casi no sirve de nada. Está bien, ¿no? Está bien porque me motiva. Pero si esa experiencia no modifica la percepción, no estamos avanzando. Bueno, entonces la estrofa 112, la primera parte de la estrofa dice: Así el sabio ha hablado tanto del campo de los seres limitados como del campo de los conquistadores. ¿Sí? Estamos hablando de respetar a todos los seres y estamos hablando de que las personas dañinas, todos los seres, pero las personas dañinas son iguales a Buda. No, entonces habla del campo, el campo de los seres limitados, el campo de los conquistadores, ¿sí? El campo donde el campo es la imagen es hay un campo donde nosotros plantamos unas semillas y tenemos frutos, ¿sí? Entonces los budas y los seres, las personas dañinas, son el campo donde nosotros cultivamos, plantamos semillas para desarrollar nuestro potencial. Entonces, en esta estrofa está hablando de que hay que respetar a todos los seres como los budas y la referencia es un sutra. El motivo está en un sutra, se llama el sutra de la condensación perfecta del Dharma. Y dice, el campo de los seres sintientes es el campo de los budas. El campo de los seres sintientes es el campo de los budas. Obtendrás las cualidades de los budas en el campo de los budas. No debes practicar erróneamente en él. Así que, ¿cómo acumulamos mérito? Necesitamos para llegar a la iluminación, tenemos que acumular méritos, tenemos que purificar la mente. Así es como ocurre, se llaman las dos acumulaciones. ¿Cómo acumulamos méritos? Con los budas, con los seres. Entonces, aquí hay algo, tenemos que darnos cuenta, ¿vale? Esto tampoco, yo creo que no, tampoco es fácil, tampoco es tan claro, ¿no? Avanzar en el camino tiene que ver con acumular méritos. Acumular méritos, crear méritos. Constantemente crear méritos. Entonces, acumulamos mérito y purificar la mente de las impurezas, de las impresiones negativas. Pues por eso, por ejemplo, durante todo el día, nosotros intentamos, aunque estemos trabajando, estemos por la calle, estemos haciendo cosas, intentamos acumular méritos todo el día. Por ejemplo, pues no sé, pensando, como lo veíamos en nuestro. Antes, en unas estrofas hace unos meses, cuando yo estoy trabajando y de repente pienso que la gente está feliz, continuamente tengo ese pensamiento, que haya felicidad en el mundo, que termine el sufrimiento, ¿no? Ese pensamiento es acumular méritos. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que acumular muchísimos, innumerables, enormes cantidades de méritos. Entonces, ¿cómo las acumulamos? Dos cosas, los budas, los seres. Entonces nosotros pensamos. Por un lado, el Buda, los Budas, los seres iluminados son algo muy valioso, muy importante. ¿Por qué? Porque nos han enseñado el camino, nos han enseñado cómo, qué es lo que hay que hacer. Si recordamos una de las estrofas que leemos en las oraciones al principio, dice, no cometer ninguna acción nociva, realizar acciones perfectas y beneficiosas, dominar la propia mente, esta es la enseñanza de Buda. Entonces, si seguimos estas instrucciones, gracias a que Buda ha dado estas instrucciones, podemos acumular méritos, podemos evolucionar, podemos desarrollar nuestro potencial. ¿Sí? Entonces, para nosotros Buda es algo muy valioso y tiene sentido alabar a los Budas, hacerle postraciones, hacerle ofrendas, porque nos está dando las claves. ¿Sí? Ahora, una de las instrucciones de Buda dice realizar acciones perfectas y beneficiosas. ¿Qué significa eso? Significa meditar en el amor, meditar en la compasión, meditar, generar bodhicitta, desear que los seres sean felices, querer llegar a la iluminación por todos los seres. ¿Y cómo es posible hacer eso? ¿Cómo puedo? ¿Qué sentido tiene meditar en el amor? Es posible gracias a los demás. Gracias a todos los seres puedo hacer todas esas prácticas que me llevan a evolucionar. Dependiendo de los demás, puedo meditar en compasión, puedo tener bodhicitta. Necesitamos a los demás, primero para practicar la moralidad, la ética de evitar las 10 acciones no virtuosas, para no matar, para no robar, para no mentir, para no tener codicia ni malicia, etcétera. Necesitamos a los demás. Para cultivar la bodhicitta, la ecuanimidad, la gratitud, el regocijo, el amor, la compasión. Eso depende de los demás. Para practicar las perfecciones, la perfección de la generosidad, de la moralidad, de la fortaleza, del entusiasmo, de la sabiduría, necesitamos a los demás. Si nosotros ahora somos seres humanos, como he dicho antes, tenemos con todas las condiciones para practicar. ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que tenemos las condiciones ahora para practicar? Conocemos el Dharma, tenemos más o menos cierta salud, cierta inteligencia. Esto es consecuencia de acciones que hemos hecho en el pasado. ¿Qué acciones hemos hecho? Hemos practicado la moralidad, hemos practicado la generosidad, hemos practicado la fortaleza. Gracias a los demás. Entonces, gracias a los demás, dependiendo de los demás, soy un ser humano y puedo hoy evolucionar. Entonces, los demás tiene el mismo valor que todos los budas. Sin los demás, es imposible llegar a la iluminación. Es imposible. Sin considerar que todos los seres son importantes, todos, incluidas las personas dañinas, imposible llegar a la iluminación. Y todos los budas y todos los seres son igual. En este contexto, igual de bondadosos, igual de bondadosos. Son un campo de méritos. Bueno, entonces la segunda parte de la estrofa dice, 112, dice, pues habiéndoles hecho felices, muchos han llegado de ese modo a la otra orilla de la excelencia. Entonces aquí está diciendo, antes el argumento era hay una escritura, un sutra, hay muchos sutras, uno de ellos. El argumento es la prueba. Hay mucha gente, muchos seres, que haciendo feliz a los demás, respetando a todos los seres, teniéndolos como algo bondadoso y como un objeto de veneración, han llegado a la iluminación. ¿Sí? Como Manjushri, los grandes bodhisattvas, Manjushri, o Avalokiteshvara, o Amoghasiddhi, o Vajrapani, ¿cómo han llegado? ¿Cómo llegan a la iluminación? Gracias a los demás. ¿Cómo Buda Shakyamuni llegó a la iluminación? Dependiendo de los demás. ¿Cómo los grandes santos del Tíbet, como Milarepa, Padmasambhava, Lamasongkhapa, Sachen Ngayenpo, todos los grandes maestros, cómo han llegado a evolucionar y llegar a la iluminación? Gracias a los demás. Es que todos los que han llegado llegan gracias a todos dependiendo de los demás, de todos los seres. Dice, a la otra orilla, la otra orilla. Sí, la otra orilla a veces se interpreta como tenemos el samsara y la otra orilla es el nirvana. Pero aquí la otra orilla se refiere a la iluminación, es decir, algo que está más allá del nirvana y del samsara. La iluminación, la décima tierra, la tierra de Buda. Y dice, si la adquisición de los logros del Dharma de Buda Si se debe por igual tanto a los seres limitados como a los conquistadores, ¿qué clase de orden es ese en el que el respeto que se muestra a los seres limitados no es igual al que se muestra a los conquistadores? Entonces aquí lo que está diciendo es poner por delante a los budas antes que a los seres no es correcto. ¿Qué clase de orden es ese? Rechazar a los seres porque me hacen daño y honrar a los budas no tiene sentido. Sí, porque llegar a ser un Buda depende tanto de los Budas como de los seres, incluso las personas dañinas. Nosotros decíamos, ahora, en el capítulo segundo había todas estas estrofas de Shantideva cuando hacíamos las siete ramas, hacemos ofrendas de flores, incienso, hacemos postraciones a los Budas, ¿sí? Como lo más valioso, lo más importante. Y aquí lo que está diciendo es que los demás seres son igual de importantes. Hacer ofrendas a los Budas no significa que sean más importantes que los demás seres. Son diferentes. Cuando hago ofrenda a los Budas tienen muchas cualidades, entonces eso pues genera méritos. Cuando practico con los seres, la bodhicitta, la compasión, la fortaleza en este caso, genero muchos méritos. Entonces aquí, de nuevo, esto va en contra de nuestra forma de pensar. ¿Sí? Tú llegas a un templo budista, ves una imagen de Buda, sientes mucha devoción, te inspira para ponerle un incienso, encender una vela. Ves una persona dañina, egoísta, y te pones a la defensiva. Entonces, aquí está diciendo, no, es igual, son iguales, un campo de méritos. No son más importantes los Budas. Y aquí hay una serie de objeciones, lógicamente hay una serie de resistencias para pensar, ¿no? Es como cómo van a ser igual los Budas que los seres, ¿no? Entonces la primera objeción es, bueno, los Budas tienen muchas cualidades, mientras que esas personas dañinas no tienen cualidades, son malos, malísimos, son egoístas. Y dice Shantideva, la respuesta de Shantideva es: la relevancia de una intención no proviene de sí misma, sino de su resultado. Y por ello, la relevancia de lo que poseen los seres limitados es de hecho la misma. Y por eso son iguales. Entonces, el argumento que está diciendo es, bien, es verdad. No, los budas tienen muchísimas cualidades, han trabajado, han hecho un esfuerzo inmenso, han desarrollado cualidades durante muchísimo tiempo, tienen muchísimas cualidades. Los seres no tienen cualidades. Pero aquí la clave es la intención. Y la intención es importante por las consecuencias que trae. Entonces, cuando la intención, mi intención es llegar a la iluminación, cuando mi intención es practicar fortaleza para llegar a la iluminación, y mi intención es hacer ofrendas a los Budas para llegar a la iluminación, es lo mismo. Tiene la misma importancia, no es más importante los Budas. Porque la intención, la importancia de la intención está en las consecuencias que tiene. Sí, la motivación, la importancia de la motivación está en las consecuencias. Entonces, mi motivación es ayudar a los seres, mi motivación es practicar fortaleza. Las consecuencias de eso son las mismas o a veces mayores que, por ejemplo, la motivación de hacer ofrendas a los budas. En cuanto que las consecuencias son iguales. Acumular méritos, purificar la mente. Entonces esa objeción no tiene sentido. Sí, es verdad, acepto que los budas, por supuesto, tienen más cualidades. Pero mi intención es lo que cuenta. Las consecuencias de la intención. Y continúa en la siguiente estrofa diciendo: todo lo que se honra por tener una intención amorosa hacia ellos, eso de hecho es la grandeza que proviene de los seres limitados. Y toda la fuerza positiva que hay en la fe firme en los Budas, eso de hecho es la grandeza de los Budas. Y la siguiente estrofa, al principio de la siguiente estrofa, 116, dice: es la parte que le corresponde, es la parte que les corresponde en la realización de los logros del Dharma de Buda, y por eso se afirma que son sus iguales. Entonces aquí dice: todo lo que se honra por tener una intención amorosa hacia ellos, es decir, los méritos. Los méritos que vienen, es decir, amor hacia los demás seres, hacia todos los seres, amor, compasión, bodhicitta, ¿sí? Esa es la grandeza de los seres. ¿Sí? Cuando siento amor, la grandeza de todos los seres, incluso la persona dañina, es que puedo sentir amor hacia ellos, puedo sentir compasión, puedo practicar fortaleza. ¿Sí? Y la grandeza de los budas es que, como los budas durante innumerables eones han practicado, son un objeto que tiene muy poderoso para acumular méritos. Nos amparamos los budas y entonces eso nos lleva, si tomamos, recordáis, hablábamos, ¿no? Cuando si yo tomo refugio en el Buda, me amparo en el Buda, eso cierra la puerta a los reinos inferiores. No puedo renacer en reinos inferiores. ¿Por qué? Por el poder de los budas, porque los budas durante muchísimos, muchísimos eones han practicado, han generado méritos, han cultivado todas las perfecciones, incluida la fortaleza. Pero los seres, lo que le corresponde a los seres no son sus cualidades. A los seres les corresponde es que cuando yo siento amor hacia ellos, acumulo muchísimo mérito. ¿Sí? Muchísimo mérito. Entonces aquí dice, ¿sí? Cuando nosotros veneramos a una persona que desea ayudar a todos los seres a que lleguen a la iluminación, cuando nosotros veneramos a alguien que desea eso, el mérito que obtenemos es ilimitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona desea que ilimitados seres lleguen a la iluminación. ¿Sí? Entonces, la persona desea, esa es la intención que tiene. Entonces, nosotros cuando veneramos a esa persona, generamos muchísimos méritos. Cuando nosotros tenemos la intención de ayudar a todos los seres a que lleguen a la iluminación, nosotros nos convertimos en objeto de veneración. Muy importante, muy, muy valioso. ¿Y qué hace que nos convirtamos en un objeto de veneración tan potente? Todos los seres. Innumerables seres. Gracias, innumerables seres. Es que los innumerables seres me hacen ser alguien importante. Me hacen ser alguien valioso, que sea un objeto de veneración. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, cada uno tiene, digamos, su campo de acción. Desde el punto de vista, repito, ¿no? Que los seres es la oportunidad de practicar amor, compasión, bodhicitta. Así es como son objeto de veneración. Y luego continúa en la estrofa 116, la segunda parte, y la estrofa 117 dice, pero, aquí dice Santiago, pero por supuesto nadie puede ser igual a los budas en los océanos infinitos de cualidades excelentes. Entonces está dejando claro, por supuesto los budas tienen más cualidades que los seres. Eso no es lo que estamos hablando. Y la estrofa 17 dice, 117, dice, si en algún lugar se pudiera vislumbrar siquiera una mera parte de las excelentes cualidades, de la síntesis única de las mejores cualidades, una ofrenda de los tres planos de existencia resultaría insuficiente para honrarla. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, está dejando claro, los budas tienen muchas más cualidades, los seres no tienen cualidades. Si hubiera una persona que tuviera apenas una parte, una mera parte de las cualidades inimaginables de los budas. Hacerle una ofrenda a esa persona de los tres mundos, los tres planos de la existencia, sería insuficiente para honrarla. Una persona que tenga unas pocas, alguna cualidad, una parte de las cualidades de los budas, le hacemos ofrendas, es insuficiente. Entonces, por supuesto que los budas tienen unas cualidades, esa no es la cuestión. ¿Sí? Entonces, repitiendo, no, la cuestión clave es que cuando nosotros respetamos a los seres igual que a los budas, la consecuencia que eso tiene es que nos lleva a la iluminación. Es una de las condiciones para evolucionar. La estrofa siguiente dice, y con esto vamos a acabar, dado que en los seres limitados existe una parte que da lugar a los logros del Dharma Supremo de Buda, es justo que se honre a los seres limitados de acuerdo con esa parte. Este es un resumen, ¿no?, de lo que ha dicho, ¿no? Entonces, hay una parte de los seres que nos permite, gracias a los seres, eso nos permite conseguir las cualidades de los budas. Gracias a los seres son la causa. Y luego aquí tenemos que entender, ¿no? Todos los seres tienen la naturaleza de Buda, todos los seres tenemos el potencial para llegar a ser Budas. Todos los seres, da igual el daño que está haciendo una persona, tiene el potencial para llegar a ser un Buda. Entonces es como si yo venero a esa persona porque tiene el potencial, porque es la semilla, tiene la semilla para llegar a ser un Buda. Es como estar respeto a esa persona porque puede llegar a ser un Buda y porque un día va a llegar a ser un Buda. Que también de esa perspectiva, igual que cuidamos una semilla porque puede ser una planta que nos puede dar frutos, cuidamos, respetamos a los seres porque un día van a ser Budas. ¿Sí? Así que, de nuevo, como esa visión, ¿sí? Esa entender, ¿no? Da igual, realmente da igual si alguien me hace daño o no me hace daño, es irrelevante. Lo importante es, yo necesito evolucionar, necesito llegar a liberarme del sufrimiento, necesito llegar a la iluminación y para eso necesito acumular méritos. Y cada persona que me encuentro es la oportunidad de acumular méritos. Realmente, durante el día, cada persona que me encuentro, especialmente los méritos de la fortaleza, las personas dañinas. Pero cada persona que me encuentro, como he dicho antes, la práctica de la moralidad, no hacer daño. Amor, gratitud, regocijo. Entonces, todos esos pequeños méritos, día tras día, se van acumulando, se van acumulando. Y un día, todo es muy fácil, el camino es muy fácil, ¿sí? Mérito significa que cada vez es más fluido evolucionar, llegar a la iluminación. Si ahora tenemos muchos obstáculos para practicar, para encontrar maestros, para tener enseñanzas, para meditar, es porque no tenemos méritos. Es así de simple, ¿sí? No tenemos suficientes méritos. Entonces, en lugar de entrar en el drama y en la tragedia, lo que hago es, bueno, pues tengo que acumular méritos. ¿Y dónde está el campo de méritos? Pues estoy todo el día rodeado de personas. Es que las personas que me encuentro son la oportunidad de acumular méritos. Entonces, si yo quiero en el futuro tener mejores condiciones para practicar, que sea más fácil meditar, tener más enseñanzas, tener maestros realmente iluminados, realizados. Si yo quiero tener eso, tengo a todos los seres, todas las personas que me encuentro cada día, para acumular méritos. ¿Sí? Y esto es lo que necesitamos hacer. Bueno, pues ese cambio de percepción, esa forma de percibir diferente a los demás. Así que vamos a acabar, hacemos las oraciones de dedicación. Así que vamos a ver. Es que solo escuchando la enseñanza ya hemos acumulado méritos. Necesitamos méritos, pues no queremos que se pierdan. Para eso hacemos la dedicación. Dedico cualquier virtud blanca así creada. Blanca es positiva, sí, cualquier virtud positiva. Como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento. Y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas, los tres tiempos. Es que ahora ofrecemos el mandala. Es que para escuchar las enseñanzas, recibir estas enseñanzas. Vemos todo el universo, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no, que casi nunca aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que debido al mérito acumulado en los tres tiempos por los demás y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas las raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos,